con mucho ritmo y sabor. Guti DJ para vos. Pegaditos. Que mueva todo lo que tiene. Bailando pegaditos. Recuerda que el idioma del foque no es la flecha. Ram, pam, pam. Nosotros si la vivimos siempre cheto mal, sea como sea, pero cheto mal. No falta mi amor, oh, nosotros si le mandamos, oh, nosotros si la vivimos siempre cheto mal, sea como sea, pero cheto mal. No falta mi amor, oh, nosotros si le mandamos, oh. Plata y miedo nunca tuve jamás. Siempre en la lucha con los vagos empecé a caminar. Y pensé mucho aquí, recuerdan amigos que no está. Para entenderlo tiene que criarse, cuando no le toca criar. Fumando puro neumático y con bolsito de Rex. Por los pasillos la vista todo rico. Hechizando a la luna, a tu estás un embrujo que te lleva a las alturas. Ella es la gata que te ataca en la noche oscura. Sustancia pura, mi calentura, salvaje. Ella es la gata que te ataca, ataca, ataca. Un ataca bandolera, que te ataca, ataca puro. Que te ataca, ataca, ataca. Un ataca bandolera, que te ataca puro, puro. Tranquilo, mi compadre. Ceja de turra, un flow de barrio. No tengo censura, tampoco rayo. Bebé, ya tú sabes, si al punto y papá no. Ponte pa' mí, rompe ahí. Ponte pa' mí, ponte pa' mí. Rompe ahí, hámelo así. Que yo quiero acción, voy con la guacha contra la pared. Si tú quieres conmigo, pa' déjamelo saber, yeah. A ese gato se lo hice como él. Por eso quiere otra vez. Y ni siquiera le repito que la amo. Piti, piti, piti, piti, vamos y vamos. Estamos buscando a la campeona, la que rompe piso, la que manda en la zona. La más bonita, la más buenona, la que rompe piso, la que manda en la zona. Rompe piso, rompe piso, rompe piso, rompe piso, rompe piso, rompe piso, rompe piso, rompe piso, rompe piso, rompe piso. Si vos decís que está ganado, pa' te felicito. A mí me pasa la cabida sin poner pesito. Una noche más y copas de más. Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas. Aunque sé que no debo. Camino pa' la disco y terminamos en mi cama. Y ahora en mi cama. Que no va a importar si somos tú y yo, que se jodan los demás si estamos solas en la habitación. Lo hacemos son 50 sombras de ley. No maquillamos, no nos ve la ley. Yo creo en ti como lo dijo Rey. Vamos a hacerlo como si no importara. Como si el mundo se acabara. En secreto no había puerta cerrada. Solo se ve el humo por la ventana. Vamos a hacerlo como si no importara. Como si el mundo se acabara. En secreto no había puerta cerrada. Solo se ve el humo por la ventana. Te gusta janguear y perrear en la disco. Te gusta en la disco. Te gusta en la disco. Te gusta janguear y perrear en la disco. Mueve cachete, cachete, cachete, cachete. Mueve cachete, cachete, cachete, cachete. Ey, mueve cachete, cachete, cachete, cachete. Va. Mueve cachete, cachete, cachete, cachete. Mueve cachete, cachete, cachete, cachete. Ey, mueve cachete, cachete, cachete, cachete. Va. Chiqui bom bom como Ricky. Chiqui chiqui chiqui chiqui bom bom bom bom. Chiqui bom chiqui bom bom como Ricky. Chiqui chiqui chiqui bom chiqui bom chiqui bom chiqui bom. Ricky la pegó con el chiqui bom bom. Ya está en Hong Kong, se escucha reggaeton ton. Reggaeton, reggaeton, reggaeton, ton, ton, ton. Rebota todo el orto, guacho, la mejor. Reggaeton, ton, ton, ton, ton, ton. Rebota todo el orto, guacho, la mejor. No bajo ni con pata, ya sabe quién soy. Tu guacha está conmigo, la paso a valor. Rebota todo el orto, guacho, la mejor. Bajo para la villa con un termidor. Las pibitas me llaman, damos chelo. Me etiqueto su burra, damos chelo. De ese gato hatea, damos chelo. Damos chelo. Las pibitas me llaman, damos chelo. Me etiqueto su burra, damos chelo. De ese gato hatea, damos chelo. Damos chelo. No me importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera. Bebiendo,